Viernes 14 de julio, para estudiar y meditar, para un estudio más profundo sobre el tema de la unidad y la diversidad en la Iglesia, lee Elena de White, comillas, la investigación de Nueva Luz, en El Otro Poder, páginas 45 y 47, comillas, una explicación de las primeras declaraciones, cierre de comillas, en Mensajes Selectos tomo 1, páginas 80 al 83, comillas, el tacto, en Obreros Evangélicos, páginas 123 a la 125, y comillas, Manuscript Releases, página 898, páginas 1092, 1093, en 1888, Materials tomo 3, comillas, aún los mejores hombres, si actúan por sí mismos, cometerán graves equivocaciones. Mientras mayores responsabilidades se coloquen sobre el agente humano, mientras más acostumbrado sea su cargo para determinar y controlar, más males hará con seguridad, pervirtiendo mentes y corazones si no sigue cuidadosamente el camino del Señor. Pedro fracasó en Antioquía en los principios de integridad. Pablo tuvo que resistirle frente a frente su influencia destructora. Esto está registrado para bien de otros y para que la lección pueda ser una advertencia solemne para los hombres que están en cargos elevados, a fin de que no falten contra su integridad, sino que se adhieran a los principios. Cierre de comillas, comentarios de Elena G. de White, en Comentario Bíblico Adventista, tomo 6, página 1108. Preguntas para dialogar. 1. Muy pocas personas disfrutan de la confrontación, pero a veces es necesaria. ¿En qué circunstancias una iglesia debería condenar el error y disciplinar a aquellos que se rehúsan a aceptar la corrección? 2. La Iglesia Adventista del Séptimo Día está creciendo en derredor del mundo y se vuelve cada vez más diversa al mismo tiempo. ¿Qué medidas puede tomar la Iglesia para asegurarse de que no se pierda la unidad en medio de tanta diversidad? ¿Cómo podemos aprender a aceptar e incluso disfrutar de la diversidad de culturas y tradiciones entre nosotros, mientras que al mismo tiempo mantenemos la unidad? 3. Al compartir el Evangelio en una cultura diferente, ¿cuáles son los elementos esenciales que no deberían cambiar y cuáles sí pueden cambiar? ¿Cómo aprendemos a distinguir entre lo que debe permanecer y lo que, de ser necesario, podemos dejar de lado? Resumen. La insistencia por parte de algunos cristianos judíos de que los gentiles debían circuncidarse para convertirse en verdaderos seguidores de Cristo presentaba una seria amenaza para la unidad de la Iglesia. Una vez de permitir que este problema dividiera a la Iglesia en dos movimientos diferentes, los apóstoles trabajaron juntos, a pesar de tener conflictos entre ellos, para asegurarse de que el cuerpo de Cristo permaneciera unido y fiel a la verdad del Evangelio.